oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica nuestro compañero Julio Pardo. Y si no, por www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos con nuestro amigo Nacho Álvarez González, que mantiene su look de peinado, así como a lo Milei, yo diría. Es nuestro pequeño Milei de retaguardiense. No sería muy favorable, digamos, lo que estoy diciendo. Bien, ¿sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, oidmortales2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar? Que podés volver a escucharnos a través de La Retaguardia los martes y los sábados al mediodía. Que podés entrar a la página de nuestro programa www.oidmortales.com.ar. Y si no, Luis. Y si no, podés, según en dónde estés, escucharnos nuevamente. Por ejemplo, si estás en Santa Teresita y en el Partido de la Costa, nos escuchas por Radio Libre 96.3 los martes a las 20. No hace falta que te vayas a ningún lado porque por la web googleás www.rnma.org.ar, que es la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, y nos volvés a escuchar los miércoles a las 20 horas. Y también googleando los martes a las 19, nos escuchás por www.radionehuen.radio12345.com. www.radionehuen.radio12345.com. Bien. Perdón, estaba muteada, Luis. Vamos a tener un programa con un invitado que hace mucho, pero mucho, mucho, pues yo no sé, hace un montón que no hablamos con nuestro columnista infectólogo, el doctor Ricardo Teijeiro, así que en un minuto ya lo llamamos, que él después siempre tiene alguna actividad y ya se le complica un poco, ¿sí? Tengo tantas cosas para preguntarle al doctor Teijeiro, Luis, tantas cosas, que yo diría, Luis, hagamos el separador y ya enseguida presentémoslo. Vamos. Hasta las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Y estamos entonces en Oíd Mortales. Y buenas noches, doctor Ricardo Teijeiro, tanto tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas noches. Bien, todo muy bien, todo muy bien. ¿Cómo están ustedes? Bien, pensando en que hacía mucho que no hablábamos. Sí, sí, es cierto. Se ¿eso es bueno o es malo? Me tienen olvidado. No, es muy bueno si lo vemos desde el punto de vista de que la pandemia ya la estamos mirando en la cola y ya estamos teniendo muy bajo riesgo, es muy bueno. Pero también se empiezan a sumar otros riesgos de esta época, temporales como el dengue, y ese tipo de cosas. Así que, en realidad, dejar de llamarme no van a poder nunca. Ajá, o sea, sí. somos como un mal necesario, digamos. Pero, a ver, ¿qué tal, Ricardo? ¿Cómo por ejemplo, esto que vos decís del COVID y de la pandemia que ha bajado, hoy escuchaba algo así como que ha disminuido un 90% la mortalidad respecto a la pandemia. Pero por otro lado, escuché que, por lo menos aquí en la Ciudad de Buenos Aires, ya se está aplicando una quinta dosis y que no hay necesidad de pedir turnos, sino que, por ejemplo, ahí en Avenida La Plata, donde estaba el Estadio de San Lorenzo, vas y te vacunás por la quinta dosis. ¿Hace falta? ¿A quién le hace falta? Digo, para ir aclarando eso, que no hay ninguna difusión sobre este tema. No, sí, es clarísimo que la disminución de los casos es producto que hay una menor circulación de virus y que tenemos mucha gente con buenos niveles de anticuerpos. Pero también todos sabemos que después de la vacunación, más o menos a los 4 meses van disminuyendo los anticuerpos. Entonces empezamos a tener riesgos. Aunque haya baja circulación del virus, mientras el virus esté circulando, tenemos riesgos sobre todo en aquellos pacientes que tienen algún tipo de enfermedad persistente, trastornos inmunológicos. Son los pacientes que se pueden complicar. Sabiendo que va a bajar los anticuerpos, es necesario que se den un refuerzo. Si pasó 4 meses de la dosis anterior, los pacientes mayores de 50 años en esta primera instancia y todos los que tienen enfermedades persistentes. Después vamos a ir viendo, a medida que se vaya acercando el otoño-invierno, si realmente es necesario seguir vacunando e ir ampliando a los otros grupos de riesgo. Eso lo va a decir la evolución, ¿no? Pero es importante que mantengamos el nivel de anticuerpos justamente para no correr este riesgo. Esto pasa como con todas las enfermedades. Uno cree que porque no está la enfermedad en este momento, no tenemos riesgo. Y a veces es lo contrario. No tenemos riesgo porque estamos inmunizados. Y si bajamos el nivel de inmunización, podemos empezar a tener riesgo. Ahora, la quinta dosis que se está, digamos, promocionando en la Ciudad de Buenos Aires es para mayores de 50 y sin turno directamente en los vacunaturos que todavía estén abiertos. ¿Esto es así? Sí. Sin turno ya no hace falta pedir absolutamente nada. Uno va con el carnet de vacunación, demuestra que pasó 4 meses de la dosis anterior y va a acceder a este nuevo refuerzo. Bien. Y este refuerzo puede ser cualquiera, o sea, Moderna, Pfizer, no sé qué es lo que están dando, AstraZeneca. No, cualquiera ya no, porque lo que tiene en este momento el gobierno es vacuna de Moderna, básicamente. Y se va a tener la tendencia siempre de ir a las vacunas más efectivas. Ya no se va a dar vacuna de Sinopharm, esto ya lo tenemos claro. Entonces, bueno, las de ARN mensajero son las que más demostraron no solo mayor efectividad, sino más duración de los anticuerpos, menos eventos adversos, también son más modernas, ya hay vacunas que tienen 2 cepas, entonces todo esto va mejorando, ¿no? Claro. Ahora, vos decías el tema de cómo fue cambiando y además que entramos por lo menos en Argentina en la etapa estival, menos complicado. Este claro. Segundo, este quinto refuerzo, ¿daría tiempo, vos sabés, si es que llegaríamos para el invierno próximo ya a una vacuna establecida como es la de la gripe para el coronavirus, o todavía no estamos en esa etapa? No, exactamente, probable que todavía para este nuevo otoño-invierno nosotros tengamos el requerimiento de una nueva dosis. Ahora, hay que ver si llegan las nuevas vacunas. Vos sabés que se están haciendo estudios acelerados, ¿no? Como todo en esto, donde hay vacunas que ya combinan la vacuna de coronavirus, la vacuna de gripe y la vacuna de sincicial respiratorio. Ajá. Hay que ver si llegamos a esa instancia. Claro. Ajá. Pero eso sería para cuándo, para marzo del año que viene, a lo mejor, o sea. A lo mejor. Combinar todas las vacunas. Claro, se están haciendo los estudios, si los estudios lo demuestran que la combinación ya es efectiva, se va a llegar. Si no se llega, y bueno, lo importante es que en algún momento lo vamos a tener durante el año que viene. Bien. Bien, creo que entonces tema COVID estaría, Luis, no. Una última pregunta que se dividiría en dos. La Organización Mundial de la Salud igual, a pesar de todo, no dejó de decir que ya no hay pandemia. Y a raíz de eso, por la información que yo tengo, no sé cuál tendrás vos, en China todavía siguen con ciudades donde están aisladas, ¿no es cierto? Hay ciudades en China donde están teniendo pequeños brotes, y vos sabés la característica de China, que apenas aparece un caso, ya empieza a cerrar todo, ¿no? Es una característica que adoptaron por el riesgo que tuvieron ellos. Ahora, no se cerró la pandemia sencillamente porque todavía tenemos entre 300 y 400 mil casos diarios en el mundo. Entonces es muy difícil decir que se acabó la pandemia. Y aparte tenemos circulando el virus en regiones donde lamentablemente no ha llegado la vacunación como corresponde, como es en África, y la posibilidad de que se generen nuevas mutaciones todavía las tenemos. Entonces nadie se anima todavía a decir esto ya terminó, pero en el transcurso de este año seguramente que vamos a lograr ese objetivo, ¿no? Bien, decíamos, digamos, este tema de la pandemia, y yo la estaba pensando también en mundial, que muchas veces hablábamos de las enfermedades que pueden ir y venir cuando se suceden estos movimientos, ¿no?, de población de un lado a otro. ¿Tenemos alguna previsión para este tema de Qatar? Está bien, no es por ahí. Nosotros cuando decimos, se va a Brasil, bueno, vacunate con tal cosa, te vas para tal lado, vacunate con tal otra, tené cuidado con esto. ¿Tenés idea en Qatar? Sí, lo que tenemos que tener claro es que todo aquel que viaje tiene que tener el calendario de vacunación al día. Tiene que tener todas las vacunas de nuestro calendario. Tanto sea vacuna antitetánica, vacuna antihistérica, vacuna triple viral. Las vacunas las tiene que tener completas. Eso es importante. Hoy, en Qatar, no hay un riesgo epidemiológico. No hay algo que nos pueda producir una nueva epidemia o algún movimiento de enfermedades de Qatar a Argentina. Pero eso no quiere decir que nosotros descuidemos nuestro calendario de vacunación, que es imprescindible que lo tengamos al día, ¿no? Bien, bien. Y nos empezamos a preparar con el calor para el dengue, ¿no? Sí, sí, ya están los preparativos, ya está a full la difusión, ya se empezó a trabajar del ministerio. El otro día hubo un comunicado inclusive desde el norte, porque ya hay que concientizar a gente, que en realidad para dengue el trabajo tiene que ser durante todo el año, no, no es concientizar ahora que viene la temporada estival, sino que hay que trabajar todo el año para que no desarrolle el mosquito. Pero bueno, en esta época, en este momento del año, es cuanto más énfasis hay que hacer, ¿no? Y ustedes saben que esto no es un trabajo del médico o un trabajo de salud pública exclusivamente. Es un trabajo social, es un trabajo de toda la sociedad, de las intendencias, de los municipios, de los domicilios. ¿Por qué? Porque el mosquito está en la casa y tenemos que trabajar para combatirlo entre todos. Es la única manera de lograr un control. Sí. ¿Y fue efectiva esta campaña de vacunación de sarampión, rubiola, los chicos de un año a cuatro, ¿no?, que se hizo? Vos sabés que hay una sola cosa que te va a decir que no, que es que se extendió hasta el 11 de diciembre la campaña. ¿Por qué se extiende hasta el 11 de diciembre? Porque no se lograron las coberturas. La gente está distraída. La gente no llevó a sus hijos a vacunar. Eso es de alto riesgo. Por eso se tuvo que extender la campaña de vacunación hasta el 11 de diciembre. Entonces, hay que mandar ese mensaje permanentemente. Y eso es fundamental, el trabajo de ustedes. Permitirnos a nosotros decirle a la gente, miren, hemos logrado llegar a un 30-35% de la gente se tiene vacunada. Necesitamos llegar al 65-70% restante, porque el riesgo de que empiecen a entrar las enfermedades es alto si no se vacunan. Y recordar que son para los chicos de 1 a 4 años inclusive, hayan tenido el carnet de vacunación completo o hayan tenido la enfermedad. Es independiente de eso, se deben vacunar todos. Sí, yo en ese sentido veo, yo escucho radio, hago radio, aquí en nuestros programas pasamos pautas del gobierno de la ciudad, y lo menos que son pautas institucionales indicando justamente este tipo de campañas. No la veo en las escuelas, que haya campañas en las escuelas para justamente, como decís vos, hacerle recordar o incentivarle a los padres, a las madres, de que los chicos se vacunen. Los medios no lo hablan. Quizá institucionalmente, en el caso de ustedes, como la Asociación de Infectólogos, tendrían que mandarle a los medios comunicados para recordarlo, porque yo en los medios no lo veo difundido esto que sí. vos decís. No, sí, fuertemente lo que tiene que desarrollarse a comunicaciones a partir de lo que son las entidades públicas, ¿no? El Ministerio de Salud Pública tiene obligación de comunicar. Nosotros permanentemente le mandamos a los medios. Lo que pasa es que los medios a veces no toman estos mensajes porque están ocupados en mensajes que venden más. Sí. Esto quizás no vende la prevención, pero permanentemente nosotros estamos comunicándonos. Y hay, en la provincia de Buenos Aires sí he visto campaña de vacunación en los colegios. Claro. E inclusive que se han llamado a los padres de los niños que no los han llevado a vacunar. En CABA eso no lo vi, pero no. Sí en provincia de Buenos Aires. No, en CABA no pasó, ¿no? Porque yo tengo nietos en escuelas públicas y en la edad como para que los vacunen y no pasó. No, por eso, en provincia sí que pasó, porque justamente yo tengo nietos en provincia que han claro. ido a vacunar a los colegios e inclusive han llamado a uno de mis hijos para decirle que le faltaba la dosis al hijo. Claro. Lo cual es una vergüenza siendo mi hijo. No, bueno, está en casa bien, de Herrero. Por ahí tenés una antivacuna en tu familia, pero eso es otro tema. No, eso gracias a Dios no. Bueno, y lo último que te queríamos preguntar, porque creo que fue Cristina la semana pasada, hace 10 días que andando por escuchando radio, te escuchamos a vos hablar del tema de un hongo que se llama Candida auris. ¿Qué es eso? Candida auris es un hongo, la familia de las cándidas, son hongos habituales que tenemos nosotros en el organismo uh-huh. y que no desarrollan porque nosotros tenemos los anticuerpos bien y estamos de alguna manera estabilizados. La familia de cándida hay muchísimo, auris, albicans, hay mucho. Ahora, esta cándida tiene una característica muy especial que sobre todo desarrolla en instituciones donde hay pacientes que están mucho tiempo, están tiempos prolongados internados, inclusive en los geriátricos, y que se identifica si uno lo va a buscar. Si uno no lo va a buscar y no aparece un paciente grave, no se identifica. Y esto uh-huh. puede estar en los pacientes contaminándolos o en objetos contaminados, en una mesa, en un picaporte. Entonces es muy importante buscarlo. Allí se puede buscar un hongo. Ahí puede estar el hongo y lo vamos ajá. transmitiendo de persona a persona. Mira. Por eso es importante identificarlo, porque el hongo en un paciente, te imaginás que esté internado en terapia intensiva durante 30 días, avejentado, que tiene los anticuerpos bajos, puede ser muy grave y llevarlo a la muerte. Ajá. Entonces lo principal es buscarlo, identificarlo y hacerle higiene sanitaria para erradicarlo, para eliminarlo, para que no haya riesgo. Ahora, ¿y cómo a la persona que tiene ese hongo, cómo se lo manifiesta visualmente, por ejemplo, ¿no? De distintas maneras. Puede tener las mucosas tapizadas por el hongo, pero en general, en estos pacientes que son graves, lo que hacen cuadros febriles, donde uno empieza a buscar qué tipo de bacteria, germen u hongo le está produciendo la infección. Y en ajá. los cultivos va a desarrollar, es ahí lo identificamos. Y uno de los grandes problemas de este hongo, que no es sensible a la medicación habitual para este tipo de hongo. Entonces hay que buscar medicaciones que son mucho más complejas para poder combatirlo, ¿no? Por eso la prevención es importante, la higiene sanitaria y evitar el riesgo de contagio persona a persona. Ajá. Y eso está muy extendido, por ejemplo, acá en Buenos Aires, porque sé que en algún lugar público o en algún lugar privado de Buenos Aires se detectó, ¿no? Un par de casos. Sí, se detectaron un par de casos, se tomaron la medida inmediata y se solucionó. Pero esto es como la legionela que pasó la otra vez. Están, si uno los busca, lo controla y hace una buena higiene sanitaria, evita que los pacientes se enfermen. Y eso es lo que debemos hacer. Por eso hoy en todas las instituciones, en todos los hospitales, tenemos dentro de los servicios los grupos de manejo de infección hospitalaria, que están permanentemente haciendo el seguimiento de los gérmenes, de la flora y de la resistencia que tienen a nivel hospitalario, ¿no? Y una última pregunta. El tema sanitario en los hospitales, vos decís cómo manejar la parte de cuidado. Por ejemplo, me da la impresión que esto es más posibilidades también en los geriátricos, por gente mayor. ¿Qué prevenciones tienen que tener quienes manejan un geriátrico para evitar esto? Los geriátricos tienen protocolos que deben cumplir de higiene sanitaria. Uh-huh. Y esto, si se cumple, tienen bajo riesgo. Pero los geriátricos es uno de los lugares donde se pueden instalar este tipo de hongos, microbios resistentes y demás. Ajá. Bien. Bueno, te agradecemos esta conversación después de varios meses y seguramente... Yo la verdad pensaba llamarte cuando se fue Gallardo, pero después dije, no, pobre, ya debe estar... Estábamos todos tristes. Sí, no, bueno, empieza una nueva etapa. Viene de Michele. Una nueva etapa hay que hacerla con ilusión. Así claro. Ah, sí, sí. Le pongo todas las fichas a Michele. Pero hoy por hoy, lo que vamos a hablar en pocos días del Mundial, básicamente, ¿no? Uh-huh. Sí. Nos bueno. Vamos a olvidar del dengue, sí. de la sin gripe, olvidarnos. Del H1N1, del COVID. Claro. Pero sin olvidarnos de la situación que tenemos en el país. Claro. Eso hay que ser... Como dijo la ministra de Trabajo, ¿no? Kelly, claro, Kelly Olmo. Eso, ahora tenemos que pensar sí en el Mundial y la inflación, ¿no? Eso es una vergüenza. Sí, es una barbaridad, pero bueno, es lo que tenemos. Otra no hay. Sí, sí, lamentablemente. ¿Qué va a ser? Bueno. Bueno, hablamos con el doctor Ricardo Teijeiro, nuestro infectólogo y médico amigo de cabecera, hincha de River por suerte, siempre. Así que nada, nos vemos, no sé, después de algún partido. Dale, cuando quieras. A ver si hay algún brote sí. de algo, algún brote de alegría, ¿por qué no? Después de algún partido y siempre que haya ganado Argentina. Ahí está, así tenemos bueno. el brote de alegría. Chao, gracias, buenas noches. Gracias, Ricardo. Chao, un abrazo. Un abrazo. Uno está solo y espera, otro cree a su manera, otro ciego en su locura y otro que no vive dura. La ciudad los ama y que uno quedó en el 40, otro no, ya está de vuelta, otro que las sabe todas y otro reza a toda hora. La ciudad los ama y que llenando de sol la noche con su fuerza, con su arte, andan sueltos por la vida con su fe, su fantasía. Cuidado con esa gente, no se sabe qué pretende. Pasa saludando aquí. quién, otro serio amenazante y otro tranquilo y errante. La ciudad los ama y qué. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su gato, otro poeta periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y qué. Adoro este tema, Los Locos de Buenos Aires, Los Locos y las Locas, ¿no? Pero bueno, es un tema bastante antiguo, en ese momento no se pensaba en Les Loques de Buenos Aires. Alejandro del Prado, sí, lo teníamos ahí guardadito desde otros programas hace mucho, mucho, mucho. Y no sé, Luis, ¿vos querés que sigamos hablando de locos y locas? No. Por ahí lo que podemos hablar es de locuras, aunque tratándose del gobierno de la ciudad y de Rodríguez Larreta, no podría llamarse, cualquiera lo podría ver como una locura, pero de Rodríguez Larreta se tiene que ver por el lado del negocio, porque no sabes que, y le comento a nuestros oyentes, que el gobierno de la ciudad está destinando ventas de edificios que son del gobierno público, son nuestros, tres de ellos del casco histórico, para financiar el traslado de un centro de salud y acción comunitaria, del CESAC, que es el que actualmente funciona en Humberto Primo 470, que es la sede también de la Comuna 1, es Comuna 1, y donde quienes hayan pasado tantos años por ahí, 40, 30, 50 años atrás, era donde funcionaba el ex Padelay. No sé si recuerdan lo que era el Padelay. Era el Patronato de la Infancia. Es un viejo edificio histórico. Y Rodríguez Larreta lo que dice es vender cuatro edificios que también la comunidad y sectores de la comunidad de Buenos Aires están pidiendo que todos esos edificios ociosos se reacondicionen, por ejemplo, para hacer escuelas, para hacer jardines maternales, sino él los va a vender para negocios inmobiliarios y supuestamente el dinero que se originaría con esa venta es para hacer las obras del CESAC 15 en una nueva ubicación, que estima más o menos en 339 millones de pesos. Por supuesto, la mayoría automática en la legislatura se los votó, no así la oposición que no firmaron el despacho todavía, no se trató en la legislatura, fue aprobado en las comisiones respectivas. Pero esto lo que significa es que hay que trasladar ese centro asistencial por las condiciones, porque es un edificio muy viejo. Ese edificio, yo no sé si no está ya considerado patrimonio histórico, porque es del 1900. El tema es la situación de declarar innecesario de cuatro inmuebles, tres de los cuales, como dije, son en la zona histórica de la ciudad y tiene un alto valor patrimonial. Ese edificio está en Perú y San Juan. Un jardín de infantes ubicado en Recoleta que está cerrado. A ver, escuchamos. Un jardín de infantes en Recoleta que está cerrado. Sí. Y el terreno de la escuela taller del casco histórico sobre Brasil y Paseo Colón. Eso es lo que quiere vender. Recordarán que esa escuela taller ahí en el casco histórico de Brasil y Paseo Colón tuvo una pelea muy grande, que lamentablemente se perdió, porque el gobierno lo desalojó, lo demolió, también era un predio histórico, para que por allí pasara el Metrobús del Bajo, que va por Paseo Colón, ¿sí?, hasta hasta el límite con la Boca, con el Riachuelo. Así que bueno, este es uno de los temas que tenemos del gobierno de la ciudad. Bien, igual yo estaba viendo, ¿viste? Porque uno, ¿viste eso que dicen de estoquear a las personas e ir buscando? ¿Sabés? Pensé, no lo había pensado, mirá que soy fonoaudióloga, ¿no? Digo, pobrecitos los que tienen que nombrarlo y tienen alguna dificultad articulatoria. Horacio Rodríguez Larreta, o sea, tiene la R por todos lados. Y estoqueándolo me encontré con que tiene 3 hermanos. Y una de sus hermanas, que no lleva sus apellidos, con lo cual pasa totalmente desapercibida, Ximena Ballarino Alfaro Díaz Alberdi, miércoles, que la parió, es una de las proveedoras de los plantines que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires ha puesto por todos lados. Mirá vos, buscando, buscando, buscando. Con razón hay plantita por todos lados. Sí, claro. Después tiene otro hermano que es como su mano derecha, sobre todo después que se separó de Bárbara, así dicen, y que le consigue, que es, digamos, como una especie de asesor político. Pero lo que me llama la atención es que en el medio del despiole que todos sabemos que estamos, tenga un hermano que es payamédico. O sea que yo no estaba tan lejos de cuando decía, pongámonos la nariz de payaso, si total... La Reta se ríe de nosotros, riámonos nosotros con la gente y pongámonos la nariz de payaso. Bueno, tiene un hermano que se llama Mariano, que es médico oncológico, que dice que trabaja en varios hospitales. No sé cómo hace, porque los cargos son para un hospital en la ciudad de Buenos Aires. No sé, habría que. Voy a ver si voy a buscar un poquito más. Que es, digamos, atiende pacientes oncológicos, pero que fundamentalmente en el COVID descubrió hacer esto que es tan valorable, que es el trabajo del payamédico, ¿sí? Así que mira cómo buscando uno se encuentra con cada cosa que decís, wow. ¿Quién sabía este dato? ¿Alguien lo sabía? ¿Y vos sabés cuánto hace que lo tenés a Horacio Rodríguez Larreta adentro de la ciudad de Buenos Aires? Y entre jefe de gobierno y jefe de gabinete de Macri desde el 2007. Claro, como jefe de gobierno desde el 2015. Sí. Desde el 2015. Y todavía está haciendo las veredas, como dice el doctor Strumiger, la pandemia de las veredas. Hoy yo quise llegar por Paseo Colón. Se ve que vos por ahí no andás, Luis, lo que es Parque Lezama. Sí, lo que te comentaba de la escuela taller que demolió es en Paseo Colón y Brasil, enfrente del Parque Lezama. Es un desastre, no se llega más, no llegás más, porque está todo cortado. Ahí dejaron 2 carriles o un carril porque solo están haciendo para circular el Metrobús por Paseo Colón. Claro, sí, sí. Una cosa de locos, una cosa de locos. Pero bueno, es lo que tenemos, como decían antes con el doctor Teijeiro. Y lo que tenemos es que pasar alguna pauta de vuelta y otro tema musical, si le parece a Nacho, para después volver con otro tema, ¿sí? De la ciudad de Buenos Aires. Reconocen este tema, reconocerán también Mi Calendario, ¿no? Venus, 1985, Shocking Blue, o sea, un tema de esa época que si llegaran a ver el video y vieran el peinado batido que tiene la cantante, y sí, alguna vez creo que todas nos peinamos un poco así, en fin, modas y cosas que nos han ido pasando, digamos. Pero bueno, encontré este tema y me resultaba tan... no sé, me pegó como un recuerdo, una cosa tan fuerte que dije, uy, ¿te acordás de este tema? Ya, bueno, nada. Bueno, yo voy a seguir buscando, ¿no? La historia del payamédico Rodríguez Larreta, porque la verdad que me llamó la atención. Por ahí es algún compañero mío del hospital y yo no lo sabía. ¿En qué hospital estará? No sé si habrá estado el martes en la marcha, ¿no? Porque la marcha del martes pasado fue una marcha multitudinaria, una marcha en un día de paro de la salud de la Ciudad de Buenos Aires, en donde confluyeron hacia la Plaza de Mayo y a Bolívar 1, donde está el Ministerio, una de las partes del Ministerio de Salud hoy de la Ciudad de Buenos Aires, los gremios principales, como son SUTECBA, ATE, la Asociación de Médicos Municipales, la Asamblea de Concurrentes y Residentes, bueno, no se constituye en un gremio, pero también estuvieron allí, y la Federación de Profesionales No Médicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Realmente fue una marchaza, un parazo, hubo muchísima gente, de todas las edades, de todas las profesiones, el equipo de salud completo, ¿sí? Uh-huh. Y esto provocó, digamos, algún cimbronazo y alguna mirada, porque, bueno, evidentemente que los guardapolvos blancos estén en la calle y que se hagan este tipo de muestras justamente al señor jefe de gobierno no debe ser de su agrado, sobre todo si estaba pensando en alguna postulación del doctor Quirós, que por el momento no se fue diciendo más nada, ¿no? O sea, está como bastante complicado. Igualmente se arribó a una nueva reunión con los paritarios como para buscar un porcentaje que se reabriera, porque lo que se había cerrado al 1 de diciembre era 86%, y bueno, se logró finalmente un 99%, con algunas otras cuestiones a tener en cuenta, que no es solamente el número, que bueno, seguimos siempre corriendo un poco más atrás de la inflación o ahí, con una reapertura de paritaria en enero, ¿no? O sea, no podemos, lamentablemente, con la situación de la inflación que tenemos, no podemos pensar como era antes cada 6 meses o no sé. Y me acuerdo hasta cuando era una vez por año, o sea, una cosa... O sea, que es un 99% al 1 de enero, ¿sí? Porque a veces, ahora que yo voy conociendo un poquito más, hay grandes, no sé si grandes, por edad sí, pero reconocidos gremialistas que hablan de más del 100%, pero agosto del 2023. Entonces, bueno, la verdad que como calcular el porcentaje del 2023. Es que Rodríguez Larreta en ese sentido hace bien los deberes y no quiere quedar mal con el gobierno nacional y no quiere aparecer con un índice de 3 cifras. El 99 son 2 cifras. Sí, la verdad que el 99 es como cuando vas a comprar te toman y te dicen 3,99. Y vos decís, uy, mirá qué barato. Claro, te toman de idiota, pero bueno, es así. Y cuando piden el 110, el 115, el 120, dicen, pero ¿qué quiere esta gente? Además, el 99 o el 100, Pero ¿sobre qué base estamos hablando? Sobre una base de que en diciembre del año pasado ya estaban perdidos esos salarios. Ya estaban muy por debajo. Es lo mismo que con la jubilación. El otro día la ministra Raberta del ANSES salió diciendo le superamos a la inflación porque llegamos al 107%. 107% para un llegar a un básico de 50.000 pesos. Y además contar en ese cálculo del porcentual con un bono que van a dar. Ahora, hace esta cuenta, y hay que tenerlo en cuenta, valga la redundancia, para no tragarse el sapo de ese discurso. El monto final es aplicándole además ese bono. Pero toma como base diciembre del año pasado, donde no se cuenta el bono que le habían dado de 8.000 pesos. O sea, son unos canallas. Disfrazan los números como quieren para que la gente se crea que ya no le podés creer nada. Si la ministra de Trabajo dice que este mes lo que tenemos que cinchar es para que Argentina salga campeón y olvidémonos de la inflación, estamos jodidos, la ministra de Trabajo. Imagínate durante todo este mes los distintos gremios que se vayan a sentar en el Ministerio de Trabajo a pedir un aumento. Lo va a recibir con una pantalla de 75 pulgadas mirando el partido algún partido del Mundial. No tienen vergüenza. No tienen vergüenza. Pero bueno, así es la cosa y esperemos que este año, nada, muy pocos gremios recuperaron su salario. Y no sé si vos terminaste, pero quería yo comentar algo más. Comentá. Bueno, no, justamente, porque no tiene que ver con el salario, pero tiene que ver con la salud de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestros oyentes saben, porque nosotros lo hemos tratado, que hay una gran lucha por recuperar la OSVA, que es la obra social de Buenos Aires, de los trabajadores y trabajadoras del gobierno de la ciudad. Porque está fundida, la fundieron. Y lo que mañana se va a hacer es lanzar, a través de una conferencia de prensa a las 9 horas, en Callao 569, la multisectorial por la recuperación de la OSVA. Van a estar allí la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, de la CTA también de Capital, la Asociación Trabajadores del Estado, la UTE, la Unión de Trabajadores de la Educación de CETERA, ADEMIS, el Observatorio del Derecho a la Ciudad y afiliados autoconvocados. Bueno, saben que los trabajadores del sector público de la ciudad son 300.000 aproximadamente, y vienen, dicen ellos, padeciendo la vulneración del derecho a la salud, del acceso a la salud. Así que aclaran además, y nosotros lo hemos reiterado creo en algunas oportunidades, que la OSVA no es una obra social sindical como cualquiera. El gobierno de la ciudad, de Rodríguez Larreta, según la ley 472, tiene directa gestión sobre esa obra social. Forma parte de su directorio y es responsable de girar mensualmente los porcentajes que se descuentan los trabajadores activos y jubilados de sus salarios, que es el 6%. Y además otro porcentaje, el 2%, que es el que el gobierno tiene que aportar en cada uno de estos trabajadores que aportan, ¿no? Entonces, la duda es, y lo que están reclamando es, información sobre por qué está fundida, por qué tiene esa deuda, por qué no puede atender y los prestadores se han empezado a ir. Así que está bastante complicado porque nunca el gobierno, a pesar de todos los reclamos, respondió a lo que le vienen pidiendo desde ahora. Como que les expliquen por qué servicios están suspendidos y bloqueados. Además, la solicitud de información sobre la causa que el último exdirector de la OSVA refirió deudas millonarias, incapacidad de pago a todos los prestadores periféricos de salud, anulación de servicios, quiebra posible, ¿no? Entre otras cosas. Bueno, mañana, ya digo, se va a hacer esta conferencia de prensa, la anunciamos nosotros a las 9 de la mañana, ahí en Callao 569, para ver si entre los gremios y las distintas organizaciones sociales y políticas que se suman, podemos saber de alguna respuesta de parte del gobierno de la ciudad. Igual hay algo que yo no entiendo, ¿no? Porque el directorio está formado por representantes de estas mismas personas que se van a reunir, ¿no? No. Una parte, por lo menos. No. Hay docentes, hay un médico por médicos municipales. Bueno, pero ¿no? Ninguno de estas son las que convocan a mañana. El gobierno, la obra social se conforma por un director puesto por el gobierno de la ciudad, o sea, representante del gobierno de la ciudad. Desde el punto de vista de los gremios, es de parte de SADOP, que es el gremio, no, perdón, de UDA, que es un gremio minoritario de docentes de la Ciudad de Buenos Aires, SUTEGBA, que es el gremio de los mayoritarios de los trabajadores y trabajadoras de la ciudad, y ninguno de ellos son los convocantes de mañana. Justamente ninguno de ellos convoca mañana. Y estos vienen haciendo mutis por el foro. Y lo que yo recuerdo hace un año y medio, en plena pandemia, que en la Ciudad de Buenos Aires había una persona que decía ser el ministro de Salud y que se llamaba Fernán Quirós, y que todos los días aparecía en la radio, en la televisión, con el ministro... en ese momento, no sé si era Keplat o cuál era de la provincia, con Kicillof, con Larreta, con Alberto Fernández, y es como que hoy está desaparecido en acción. No aparece nunca más, y por lo que yo tengo información de colegas, se está negando a dar entrevistas, no ya a nosotros, que somos unos medios... que obviamente no nos van a dar nunca, a los que siempre llamaban y siempre les tocaban para que les dieran entrevistas, ahora no les da más entrevistas a ninguno de ellos. Ah, mira. No sabía. No, yo preguntaba porque también hay representantes de médicos, de asociación de médicos. Claro, la asociación de médicos también, pero bueno, por eso digo, pero no están dentro de los convocantes de mañana. Bien, y ahora tiene un nuevo presidente, la OSBA. Bueno. Que es el señor Alejandro Amor, que renunció a su cargo de legislador porteño para hacerse cargo de la presidencia del sanatorio. Yo creo que algo tiene que pasar. Y a su vez es el secretario general adjunto. Exacto, segundo. El segundo de Yenta. En el gremio de SUTEGBA. O sea que está todo bien cocinadito, ¿no? Bueno, esperemos tener novedades y a ver qué... ¿Qué sucede? Porque evidentemente, más allá de las cuestiones político-partidarias o internas y demás, hay que garantizarle la salud a las personas que tienen esta obra social y que necesitan de los distintos tratamientos, prótesis, bueno, lo que fuera, que los necesitan, obviamente, que es así. Bien. Igualmente, para la semana que viene, aunque el lunes es feriado, estoy pensando, tendremos quizá alguna novedad más con respecto a la OSBA y también alguna novedad más con respecto a la concreción de la paritaria y ver en qué situación sigue la asamblea de concurrentes y residentes de los hospitales y centros de salud del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En lo particular, este último tiempo se vio una fuerte focalización hacia el tema de concurrentes, en donde ellos piden que a los concurrentes se les pague un sueldo, cosa que va a ser muy difícil porque si no hay plata para los que ya tienen que cobrar, generar cargos nuevos, yo por lo menos lo veo bastante complicado. También piden mínimamente una RT para poder estar. Sí. Y bueno, y veremos qué es lo que sucede. Intentaremos una mesa de negociación técnica como para arribar a algún tipo de posibilidad de mediación. Con las y los concurrentes, esperemos... que no tenga que suceder hechos tan terribles y trágicos como sucedió con Cintia Choque, esa trabajadora, inspectora de tránsito, que fue atropellada y asesinada allí en Libertador y Tagle, y a partir de allí, como se dio difusión y mediáticamente se dio a conocer el tema, ahí se supo que muchos y muchas de los trabajadores que ven ustedes con chalecos amarillos de la Dirección de Tránsito haciendo los controles de alcoholemia y demás, no tenían ART. A partir de ahí, recién con esa lucha que ellos hicieron por la muerte de Cintia Choque, consiguieron, por lo menos los que son monotributistas, la, que le paguen la ART. Esperemos que no tenga que suceder en itinere, en algún ir y venir como concurrentes a alguno de los hospitales a prestar servicios, que no pase nada de esto y que le reconozcan las ART de hecho, porque les corresponde, ¿no? Bien. Bueno, nos estamos quedando ya sin programa. Nos queda un tema más musical que pasaremos al final, que es de Shania Twain, You Are Still the One. También es un tema, nada, como para cambiar un poco de música, de estilo. Volveremos a nuestros estilos anteriores. No se preocupen si estos no les gustaron. Aunque me parece que ya recibí un mensaje de un oyente que le gustó mucho Los Locos de Buenos Aires. Sí, es un tema que yo también adoro. Bien, vamos a ir agradeciéndole a Julio Pardo en la M690. Le agradecemos a Nacho, a nuestro peluca Nacho González, Álvarez González de la Retaguardia, siempre allí colaborando con nosotros. Los saludamos a todos los y a todas las que nos estén escuchando. Que pasen una muy buena semana para vos también, Luis. Pensemos que tenemos que darnos la quinta dosis, Luis, porque los dos tenemos 51 y 52, así que ya pasamos los 50. Exacto. No sé por qué se ríe Nacho, mira, no sé por qué se ríe. Y bueno, a pensarlo porque nada, nos tocará nuevamente la moderna. Pero una quinta dosis habrá que tomar en cuenta los 4 meses, como dijo recién. ¿Qué otra vacuna nos pueden dar a nosotros, a personas jóvenes, que no sea moderna? Y muy importante, se extendió hasta el 11 de diciembre la campaña de vacunación del sarampión para niños de 1 a 4 años. Eso es muy importante porque conozco a alguno que no se la aplicó, mira. Bien, bueno, nos vamos entonces. Gracias y nos vemos el próximo lunes. Gracias. En este programa que se llama Oíd Mortales. Y chau, Nacho, chau. Que nos dice que somos mucho más jóvenes. Ay, muchas gracias. Y parecemos más jóvenes. Gracias, Nacho. Chao, Nachito. Chao. Nos quiere, Nacho. They'll never make it, but just look at us holding on. We're still together, still going.